En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido que por un descuido de la... Hoy sí que se viste de verde el estudio Alberto Almansa, y de aire limpio también, porque está con nosotros Guillermo, que le damos una bienvenida otra vez de estar aquí juntito un sábado. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Estupendo. Qué mañanita más fresquita, ¿no? Da gusto, ¿eh? Sí, pronto, a mí me gusta, a mí pronto me gusta. Se calentará cuando ahí en la puerta del puente, ahora a las 11:30, protestemos contra la eurofortaleza, contra la Unión Europea, que se resiste a abrir sus fronteras. Bueno, se resiste, no, que las tiene cerradas. Las tiene cerradísimas, ¿no? A cal y canto para los refugiados, para los inmigrantes. Así es que dentro de un ratito calentaremos un poco el ambiente. Bueno, y estaremos en contacto con toda la gente. Muy bien. Estaremos muy en contacto, sí, sí. Muy sí. bien, muy bien. ¿Y qué tal ha sido la semana, amigo? Pues una semana más, ¿no? ¿Intensa? Sí, como todas, intensa. ¿Te gustó el día de la manifestación de los jubilados? Fue magnífica. Claro, era una convocatoria muy unitaria, ¿no? Participaban también los dos grandes sindicatos, que en otras convocatorias de este tipo no aparecen, no sabe por qué han estado ausentes, ¿no? Hacía dos o tres semanas que nos habíamos reunido frente a la delegación del gobierno de la Junta en la calle San Felipe y éramos 40-50. Ahora le hemos puesto otro cero detrás, ¿no? Bueno, hay que ir a este tipo de convocatorias unitarias, ¿no? Me gustó mucho la toma del Congreso, que los jubilados y los pensionistas y las personas que protestaban en Madrid rompieran el cordón policial y se hicieran con el Congreso. Dentro, tenía que haber entrado. Habría que hacer todo. Podríamos hacer una manifestación ahí en Madrid todos, todo el país, ¿no? Eso decían algunos compañeros, que tendría que ser así. Estaba el ambiente propicio para vernos en Madrid, sí, sí. Eso es. Sí, ojalá que ocurra pronto, porque hay que demostrar músculo de pueblo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Que sí. No estamos dormidos, estarán muchos durmiendo sentados en sus sofás, pero hay mucha otra gente que está haciendo músculo con esto y hay que demostrarlo, ¿eh? Los bíceps. Hay mucha actividad, lo que pasa es que yo diría actividad diseminada, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucha actividad y hay muchas expresiones de protesta, de inconformismo, de rebeldía. Y lo que, bueno, de vez en cuando conseguimos juntarnos todos detrás de una misma bandera. En este caso la bandera era las pensiones, ¿no? Bueno, eso habría que buscar, esa bandera, ese tipo de bandera, ¿no? Sí, el 22. Las razones por qué nos juntamos, más que un trapo, sí, ¿no? Sí, exactamente. El 24 de marzo, me parece que es sábado, en Madrid habrá otra gran concentración con una misma bandera, en este caso PAN, Techo, Trabajo, Dignidad e Igualdad de Género. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a lo nuestro. ¿Qué nos cuentas hoy, Guillermo? Pues hoy quería comentar dos noticias a modo de cara y cruz, ¿no? De lo que pasa con el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente y de cambio climático, parece que bueno, sí, pero es que esto es tan difícil, es que esto es tan complicado y es mucho más sencillo de lo que parece. Lo hemos venido comentando últimamente. La cara de cómo se puede coger el toro por los cuernos y arremeter en defensa del medio ambiente y hacer frente al cambio climático con decisión es una propuesta que se está desarrollando en Alemania. Alemania ha aprobado el transporte público gratuito para reducir la contaminación. A ver, esto es una noticia... ¿Es transporte público? Transporte público gratuito. No, hay que decirlo aquí, a ver si escuchan. Sí, sí, esto es una noticia que... Estas cosas normalmente pasan desapercibidas. No se les da suficiente... no tiene suficiente recorrido, ¿no? Entonces, bueno, de momento es una prueba que va a ser experimental durante lo que es el año 2018 con grandes ciudades como Bonn o algunas otras grandes ciudades pero que luego se hará llegar a ya las grandes capitales, ¿no? Berlín, Colonia, Múnich, etcétera, ¿no? Pero eso obligará, al menos, o habrá algún tipo de medida para que la gente no coja el coche, ¿no? Se supone que es suficientemente disuasorio. Otra Ajá. cosa es que, complementariamente, pues se arbitren otras medidas, aparcamientos, intercambiadores, hacer pagar una tasa por circular a determinados vehículos, matrículas pares, matrículas impares, medidas, hay muchas, y muchas de ellas ensayadas y muchas de ellas con magníficos resultados. Yo voy a recordar algo que seguramente he dicho otras veces y que voy a decir más veces. Cuando, estando de ministro, creo que era Rubalcaba, en el Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico decidió reducir la velocidad máxima en autopistas y autovías de 120 a 110 por hora. Una ridiculez. A 110 por hora se circula fenomenal, casi a la misma velocidad que a 120. Bueno, pues estuvo en prueba durante 6 meses y fue un éxito rotundo. Menos accidentes, menos consumo de combustible, menos emisiones. Y pasados los 6 meses, demostrado su éxito, se volvió a la situación anterior por las presiones, por la cobardía, en definitiva. Los insultos que recibió. Fue, ¿no?, un gesto valiente poner en marcha esta medida, pero fue un gesto cobarde, tremendamente cobarde, retirarse con el rabo entre las piernas ante las presiones de la industria, de las fósiles y de la automoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, medidas hay muchas, ¿eh? Yo no sé exactamente cómo se va a desarrollar la experiencia alemana, pero es un paso que debemos seguir todas las ciudades. Porque dinero para pagar el transporte público gratuito hay. Solamente hay que quitárselo a las grandes fortunas. El otro día publicaba también una información, un diario generalista en Internet. Falleció hace un año el segundo de a bordo en lo que a capital se refiere en Coca-Cola España. No es Coca-Cola, es una la empresa que distribuye todo este tipo y fabrica todo este tipo de productos, ¿no? Uh-huh. Falleció en Valencia y su el porcentaje que ha tenido que pagar al fisco valenciano por su herencia ha sido jugoso. Bueno, en Madrid, que tienen estas fortunas, una exención del 99%, claro, la Comunidad de Madrid no hubiera ingresado un duro. Es decir, dinero para hacer estas cosas hay. Eso del transporte público gratuito, la gente enseguida piensa, joder, sí, pero es que eso cuesta un montón de dinero. Pero si es que el dinero está esperando a que los poderes públicos le metan mano, ¿eh? Entonces, que no se diga que estas cosas no son posibles porque esto tiene un coste para las tesorerías públicas. Mentira, dinero hay, de sobra. ¿Eh? Lo que hay que hacer es quitárselo a los que lo están acaparando a un ritmo desenfrenado. El otro día alguien hacía un análisis sobre lo que pagamos nosotros de impuestos, y de los ingresos que tenemos, casi el 70% son impuestos. Sí. Nos queda muy poco dinero realmente. Sí, ¿no? Posiblemente, sumando IVA, consume, no, y con lo que consumen, sí, la gasolina, la luz, sí, etcétera, ¿eh? Sí, sí, cuando vas a consumir cualquier producto, cuando vas a comprar cualquier producto a cualquier lugar, sigues pagando impuestos, y a veces parece que no lo pagamos. No te das cuenta, efectivamente. Pero estamos pagando. Sí, ¿no? Sí. Es algo, pero uno dice, ¿cómo el Estado va a tener dinero para todo esto? Sí que lo tiene, pero los impuestos son muchos. Los impuestos para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general. Sí, sí, los sí. impuestos para las élites son... Son menos. Lo voy a decir, una mierda, vamos. No, se puede decir claro, así, claro, tranquilamente, sí. Hombre, por favor. Sí. No va a salir a la cárcel por eso. Bueno, no lo sé. Bueno, también... Cuando salga, llamaré a mi abogado. Eso. Eso era la cara de la noticia de sí. hoy. Y la cruz es otra que... A ver, de Internet te puedes fiar poco, ¿no? Porque todos sabemos que por Internet circulan todo tipo de cosas. Pero esta está publicada también en un diario generalista, en el público.es, ¿no? Son aberraciones medioambientales con las que nos podemos encontrar en los supermercados. Y es una información a la que se adjuntan diferentes fotos y comentarios de lectores de Público, del diario público.es. En la primera de ellas se ve una cebolla envuelta en una bandeja de polietileno y forrada con papel celofán. A ver, una cebolla, ¿eh? Esto es en un establecimiento de la cadena Carrefour, estos pequeños que se llaman Express. Y luego a continuación vienen otra serie de fotografías enviadas por los lectores de público.es, donde se ven una mandarina pelada en una bandeja de polietileno, una mandarina no solamente pelada, sino desgajada, es decir, gajo a gajo, puestos uno al ladito del otro, envuelta en bandeja de polietileno. Entonces, con lo agradable que es quitar la piel de la mandarina y ese olorcito. Claro, el olor que tiene. Y la cebolla, qué mejor envoltura para una cebolla que la propia piel, ¿no? Claro, bueno, pues esto es un... Claro, estas son cosas de las que hablamos poco, jolines. Esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que estas cosas pasen. Si esto no fuera cierto, que yo creo que sí lo es una noticia perfectamente creíble. O sea, todos hemos visitado grandes superficies y hemos visto cómo en sus estanterías... Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la lechuga, ¿no? Es que hasta en la tienda, en la frutería de mi barrio, que es donde yo compro, que no compro en grandes superficies, te encuentras con lechugas en bandejas de polietileno. También las hay... frescas, sueltas, ¿no? Pero ¿qué hace el frutero de mi barrio vendiendo una lechuga en una bandeja de polietileno? Entonces, pero claro, si el ejemplo, si la línea la marcan las grandes superficies, claro, tenemos que arremeter contra este tipo de iniciativas. Sí, sí. Esto no podemos permitir que estas cosas pasen. Y aquí teníamos la cara y la cruz, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos hacer? Transporte público gratuito, ir en bicicleta, reducir la velocidad en las autopistas y autovías a 90 kilómetros por hora, de 110 nada, ¿eh? A 90 kilómetros por hora, que se circula muy bien y que se consume muchísimo menos. Esto es lo que nos han impregnado el sistema, es la prisa, ¿no? Es la inmediatez. Quiere llegar pronto a cualquier lugar, en vez de decir voy a ir tranquilamente a 90 y tal, pues voy paseando, voy mirando el paisaje, incluso a lo mejor... No y solo, voy a disfrutar del viaje, ¿no? No solo eso, sino la concepción que tenemos de las distancias en las sociedades industrializadas. Dice, bueno, si eso está aquí al lado, no, me voy a ir a Cádiz a comer unos chopitos o algo así, ¿no? Si está aquí al lado, son 220 kilómetros. Oigo, eso está lejísimo. Si usted tuviera que ir andando, tardaría 10 días, ¿eh? Así es que, y es más, es que en un plazo razonable habrá que ir andando en bicicleta o en carreta, porque no podremos permitirnos estos dispendios. Entonces, entre tanto recuperemos el ferrocarril eléctrico, electrificado, que un porcentaje, ojo, en España hay 9.000 kilómetros de vías de ferrocarril que no están electrificadas, ¿eh? Bueno, pues hay que electrificar el transporte, fundamentalmente el transporte por ferrocarril, porque es que pronto no podremos seguir quemando petróleo. ¿Tú qué opinas tú de que me parece que el único país de Europa que está utilizando gas para las máquinas de trenes? No sé si gas o diésel, creo que sea gas. Yo creo que lo suyo es el diésel, que es el combustible, en este caso el combustible más barato. Bueno, me llamó la atención también porque dijeron gas. Sea gas, un combustible fósil en definitiva, ¿no? Ajá. Pero es que 9.000 kilómetros de... Claro, si es que el gobierno está cepillándose el ferrocarril público, en España el 97% del transporte es por carretera, ¿eh? El 97% del transporte. ¿Tanto? O sea, hay un porcentaje ínfimo de transporte electrificado. Ínfimo, ¿eh? El 90%+ es carretera, el 0, o el 1 y pico es electrificado. La próxima semana voy a traer los datos por y favor, la próxima semana vamos a hablar de transporte para que veáis. A mí que me gusta siempre viajar en tren, ¿eh? No en autobús, en tren siempre. Entonces, claro, para beneficiar a las constructoras, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues llenar el Estado de vías férreas, que ya de entrada solamente la construcción de la vía férrea beneficia de una forma exagerada a las... Y luego cargarse el ferrocarril. Ahora se está viviendo mucho esto con la propuesta del metrotren en Córdoba, cargarse el ferrocarril para que la gente pues tenga que circular en coche, comprarle gasolina, comprarle el coche a la industria, comprarle gasolina a los que luego se sentarán en el Consejo de Ministros y pagar el peaje a los que luego se sentarán en el Consejo de Ministros. Esa es la situación. Y cuando salgan de ministro, en el Consejo de las Empresas. Vuelta, ¿no? Claro, vuelta al sillón que lo tengo esperando calentito, efectivamente. Sí. Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues la semana que viene hablamos de transporte. Y a ver si dentro de un ratito estamos por ahí en contacto con lo que está pasando en la calle, en la Puerta del Puente, a partir de las 11:30 horas. Sí, muy bien, allí. Ahí vamos a estar para conversar con vosotros, ¿vale? Muy bien. Amigo, muchas gracias. Bueno, venga, un abrazo. Seguimos, amigos, seguimos con el programa hasta la una. No se olvide, por favor, quédese con nosotros.